luna serena. Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero, palpitante las agallas y oler el viento chayuero. Los dorados relucientes son rastro de las auroras que en la arena de la playa mi corazón atesora. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, blasones del amor mío. ¡Se va la segunda! Me voy camino del río cantando una chacarera y llevo dentro mi pecho todas mis ansias chayueras. Quiero ver a las chayueras con la falda a la rodilla, cuando espantan las mojarras chimpando cerca a la orilla. Quiero ver a flor del agua nadando al bagre moreno y sentirme dentro del río a mis dolores ajenos. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, blasones de